Radio Utopía 102.4. Olvida tu equipaje. No parar jamás. Solo quiero amar. Llenar tus brazos. Sabes bien. Como todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde, en directo en Radio Utopía. Un programa no apto para débiles morales. Y hoy, bueno, tenemos en el programa varias referencias. Tenemos un correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos una web, un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos un teléfono también aquí en la radio, por si alguien quiere intervenir o aportar. 916547575. Y hoy está con nosotros Rosa, que es nuestra colaboradora de los primeros viernes de cada mes. Muy buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Armando. Que ya, bueno, hoy... Armando y a todos los que nos estén escuchando. Claro, claro, claro. Claro, claro. Repites viernes, porque la semana pasada también viernes. Estuviste aquí. Sí, aunque en ese debate que tuvimos. Haciendo otro papel distinto, haciendo ¿no? Otro papel. Bueno, también es... mi papel, el papel de los ciudadanos, ¿no? Claro, claro. El poder decir en algún sitio lo que pensamos sobre nuestras opciones políticas, porque claro, como no nos dejan nada más que una vez cada 4 años. Claro, es la perversión de la democracia, ¿no? Efectivamente. La perversión de la democracia. Yo creo que habría que profundizar un poquito más en la democracia y creo que habría que ahondar en una democracia más participativa. Y bueno, y el programa de hoy precisamente está dedicado a este tema. Está dedicado al populismo y a la demagogia en la política, concretamente, ¿no? Que es un tema, en principio, un poco árido, ¿no? Hombre, es un poco árido, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado hoy, el asesinato que hoy que ha perpetrado ETA otra vez. Y yo creo que es imposible no hablar de ese tema si hablamos de política, hablar de ese asesinato. Uh-huh. y no empezar hablando de ello. Uh-huh. Y de cómo, porque yo creo que afecta directamente al voto. Yo creo que la gente lo tiene en cuenta a la hora de votar. Yo creo que si iban a hacer una opción política, pues probablemente sigan haciendo la misma, pero ciertas personas, gente que probablemente iba a votar a partidos más pequeños, como por ejemplo el partido Rosa 10, que se presenta este año por primera vez, el Partido Ciudadanos, que se presenta a nivel estatal. Pues yo creo que la gente en estos casos, y es que es un tema muy duro, no sé cómo lo ves tú, Armando, pero yo creo que para hablar de terrorismo hay que ser un poco, hay que estar un poco especializado. Es un asunto muy complejo dentro de la política de Estado, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues sin querer yo dogmatizar ni sin querer, eran pensamientos en voz alta que me estaba haciendo esta tarde en casa cuando escuchaba la televisión y escuchaba la radio, pues yo creo que la gente al final dice, bueno, pues ¿quién va a poder con este tema que nos tiene desde hace pues 30 años, no, hace más, hace 40 años, empeñada en la vida de este país, ¿no? Entonces, yo creo que además esto fomenta el bipartidismo, porque al final creo que esos posibles votantes de partidos pequeños o de partidos nuevos, digo, dentro de un criterio, no esos que votan, que bueno, que a lo mejor sí, es muy respetable, a la alegría de la huerta, no sé, partido H, ¿no? Efectivamente. Sí. De todos modos, si quieres, podríamos decir lo que ha pasado, por si alguien no se ha enterado. Vale, cuéntalo. Resulta que hoy, a mediodía aproximadamente, había un asesinato de ETA, Isaías Carrasco, ex concejal en Mondragón del Partido Socialista, ha sido asesinado a tiros, bueno, delante de su hija y de su mujer, sí, saliendo a trabajar y tal. Sí. Bueno, sí. Yo había oído ya que, bueno, había una vigilancia especial, se habían incrementado las escoltas y las medidas de seguridad. Sí, pero él no tenía. No, efectivamente, no tenía porque no era ahora mismo concejal, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, han ido a lo fácil, claro. La verdad es que han ido a lo fácil. Él no era concejal porque me parece que en las últimas elecciones municipales y autonómicas no salió como concejal. Él iba el sexto en la lista y salieron cuatro concejales. Efectivamente, por lo tanto, pero que existía la sospecha de que podrían producirse atentados por parte de ETA, se estipulaba, o sea, mejor dicho, sí. Se decía que podía haber un atentado a alguien del PP. Sí, el ministro del Interior, Rubalcaba, lo dijo hace la semana pasada, en una entrevista que le hicieron en los desayunos de Televisión Española, lo comentó, que no descartaban y que se había reforzado toda la seguridad en toda España en previsión de un atentado. Lo que sucede es que el tiro en la nuca es, yo creo que... dificilísimo de evitar. De perseguir y de evitar. Efectivamente, ahí te demuestra lo fácil que es matar, ¿no? No, y lo que te digo, a una persona que ni siquiera está en la vida política activa, es decir, han ido a lo fácil, como te digo. Yo había oído lo que te digo, ¿no? Que iba a haber el intento de atentar contra alguien del PP para favorecer una victoria del PP, porque por la teoría de que le podía convenir más a ETA que estuviese el PP, ¿no? Yo no estoy muy seguro de esto. Pero es algo que yo había oído. Y bueno, tú, por lo que decías, crees que sí que va a tener una influencia en el voto, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, esto que decías tú ahora, eso ya no lo puedo entender. A mí se me escapa, porque ya sí que me parece una perversión total. Poder pensar en si mato a uno del PP, favorezco, si mato a uno del PSOE, favorezco... Yo no sé si eso ya forma parte de la política a muy alto nivel, ¿no? Pero bueno, creo que el hecho del asesinato en sí pervierte todo el escenario político de unas elecciones. Eso es lo que yo pienso, porque además lo que hacen es... Ellos dicen, sí, nosotros vamos a votar por la muerte, ¿no? O sea, ellos lo que ponen encima de la mesa no es un voto, sino un muerto. Entonces nos hacen entrar a todos los demás en ese escenario de crispación, de terrorismo, ¿no? De asesinato. Y entonces, Uno ya vota, yo creo que la gente vota a la desesperada. Vamos a ver si alguien acaba con esto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde son los dos grandes partidos a los que la gente dirige su mirada y dirige su opción de voto. Y como esta legislatura, precisamente, que podía haber sido una legislatura suave por lo que había sucedido, ¿no? Por el 11M, porque había 192 muertos, precisamente ha sido una legislatura crispada, permanentemente salpicada, llena, trufada, rellena de terrorismo, porque es que realmente en el Parlamento es de lo que se ha hablado. Es de lo que se ha hablado. Yo sinceramente, aunque yo creo que esto es verdad que desvirtúa bastante, ¿no? Yo creo que no va a haber tanto cambio de tanta movilización. Esto no es los atentados del 11M en Madrid hace 4 años, afortunadamente, ¿no? Que ahí sí que hubo un movimiento visceral, como decías. Hubo mucha gente, pero mucha gente en la calle. Y yo creo que esto la gente se lo toma de una manera muy diferente. Ya. Yo creo que puede beneficiar incluso, si me apuras, más que a partidos un poco más duros contra el terrorismo o más, digamos, pro-policiales y tal, creo que puede beneficiar el PSOE en concreto en este caso, ¿no? Bueno, pues porque ha sido un concejal, ex concejal del PSOE, para empezar. Lo segundo, porque yo creo que ha habido una legislatura en el tema antiterrorista muy favorable a... Creo que ha sido de las mejores legislaturas, de hecho, en cuanto a la lucha contra el terrorismo por parte del PSOE, ¿no? Por parte del PP ha sido absolutamente lamentable. Yo creo que eso se tiene que reflejar al final en las urnas, ¿eh? Ya, pero por eso que tú dices, Armando, yo creo que lo que ha pasado en esta legislatura precisamente es que como ha habido dos posturas tan radicalmente enfrentadas, o sea, y Zapatero ha sido tan criticado, ha sido la decisión que tomó, que yo estoy absolutamente de acuerdo, porque él, y la forma en que lo hizo, que luego se equivocara en el camino, es distinto. Eso yo ya también se me escapa, ¿no? Como ciudadana no sé cómo se dialoga con ETA, ni quién va a verlos, ni quién habla, ni a quién mandan ellos. Pero yo el planteamiento de, bueno, como jefe de gobierno tengo la obligación de buscar una vía más para intentar acabar con esto. Uh-huh. ¿Cómo voy a intentarlo? Pues primero voy a intentar dialogar. Pide permiso al Parlamento y el Parlamento se lo concede, salvo con la oposición del Partido Popular. Partido Popular. Entonces yo creo que esa es una opción que es la que ha mantenido durante toda la legislatura, porque luego, claro, es la demagogia de cómo eso se ha vendido, ¿no? Cómo eso ha trascendido, claro, y cómo cada uno lo hemos vivido. Pero claro, yo la pregunta que me hago es, dado lo que ha ocurrido hoy, ¿podría alguien decir, ves, teníamos razón, ¿no? Claro. En ese caso, claro, ¿quién lo podría, tú crees que el Partido Popular podría decir, ves, teníamos razón? Llevamos razón. ¿Tú crees? Yo no pienso esto, ¿eh? No me parece que esto dé la razón al Partido Popular. Claro, pero ellos dicen, ves, llevamos razón, con estos asesinos no se puede hablar, no se puede negociar. Ya, pero es que el PSOE tampoco está... O sea, el PSOE ha rechazado finalmente la vía de la negociación, ¿no? Pero, o del diálogo, ¿no? Pero, Armando, como lo que se nos ha vendido a los ciudadanos es que el Partido Socialista, poco menos que se había bajado los pantalones delante de la banda terrorista ETA, entonces es ahí donde está la clave. O sea, yo creo que es que lo que ha trascendido de la opción de Zapatero, del gobierno, a lo que probablemente haya sucedido, que no lo sabemos ni lo vamos a saber, y la postura que ha mantenido el PP a lo largo de toda la legislatura, yo creo que la gente en su mayoría va a decir, ¿lo ves? Esto es lo que está haciendo ETA, esto es lo que pasa, vamos a por ellos. O sea, ¿tú crees que esto va a favorecer al PP, en una palabra? Pues sí. Sí, sí, totalmente. Entonces no lo termino de ver tan claro, ¿no? Yo sí que había una cosa, aludiendo a lo que tú decías de lo que se nos ha vendido durante toda la legislatura. Es verdad que ha habido una propaganda brutal por parte de los medios de derechas, ¿no? Porque ha habido claramente una derechización de muchos medios de comunicación, uh-huh, ¿no? Yo creo que se nos ha vendido que Zapatero era el diablo. Sí. Puro y duro, diablo y demonio, ¿no? Uh-huh. Y que ha ocurrido un efecto ahora con los dos debates en los que el aspirante no ha logrado demostrar esto, ¿no? Entonces, la gente ha visto que Zapatero, bueno, pues es una persona normal, ¿no? O sea, que no tiene cuernos ni rabo, ¿no? ¿Sabes? Y que tiene talla de presidente de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los dos debates que ha habido vienen a un poco compensar este posible efecto, ¿no? Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que Zapatero no es un loco que anda por ahí negociando en los campos de Euskadi, ¿no? Uh-huh. Me parece ya, a mí. Pero no fíjate, sé. Ahora que aludes tú, y voy a hacer un poco de abogado del diablo, ahora que aludes tú a los debates, en el último debate, Zapatero aludió a los muertos que había habido en esta legislatura y los muertos que había habido en la legislatura del Partido Popular. Y entonces Rajoy le acusó de indignidad el que pusiera a los muertos encima de la mesa. Yo estoy segura de que ahora muchísima gente está diciendo, ¿ves? Eso pasa por presumir, o sea, por prepotencia, ¿no? O sea, los muertos no se pueden poner encima de la mesa. Y ahora ETA mata cuando quiera, lo es. Esto es una banda de asesinos y hay que ir a por ellos con toda la dureza y con... Bueno, es que ¿cuánta gente calladamente no estaba a favor de los GAL? No, no, claro. Armando. ¿Claro? Bueno, no sé, yo creo que... Claro, no, bueno. La ¿sí? verdad es que es muy difícil... Es muy difícil, por eso... Saber lo que va a pasar. Yo porque, creo claro, que... Lo que pase también nunca se va a saber si ha sido... Por esto o por lo que haya sido anteriormente, efectivamente, ¿no? O sea, nunca se va a saber. Efectivamente. Porque ahí hay una decisión de los votantes y no hay más, ¿no? Claro. O sea, es como, por ejemplo, cuando el 14 de marzo, ¿no? El 2004. ¿Cuánto hubo ahí de movilización debido al atentado y cuánto hubo de vuelco electoral, ¿no? Claro. Sin más, ¿no? O sea que... Pero bueno, yo si quieres podemos ir entrando en el tema de la demagogia... Y en el tema del populismo, porque yo creo que tiene que ver. Yo, de hecho, creo que esto es un acto de demagogia, ¿no? Uh-huh. En el sentido, si quieres, incluso etimológico de la palabra, es decir, de guiar al pueblo, guiar a la gente, que es lo que es la demagogia. Uh-huh. Es manipular, conducir, tipo, si quieres, rebaño. Pero ¿sabes? ¿Tú no crees que de alguna manera, y haciéndolo como entre comillas, ¿no? Que este asesinato de ETA, uno más... nos manipula, entre comillas, a todos. Está claro. Yo creo que por ¿tú eso, lo entiendes así yo, también? Yo creo que intenta, por lo menos, hacerlo. O intenta, claro, sí. Intenta manipular. Está claro que es una forma de comunicación. O sea, no es matar a ese señor por matar a ese señor, sino es para comunicarle a la sociedad española algo, ¿no? O sea, es que incluso a lo mejor lo que no tenemos que estar haciendo es estar ni siquiera hablando de ello. O sea, es para no hacerle el juego a esos asesinos, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que eso es... sería todo cambiaría si no habláramos de ello? Yo eso como periodista me lo he preguntado muchas veces. Si no, por ejemplo, yo con un asunto que todos los fines de semana tenía que tratar y era los actos de kale borroka, lo de los cajeros automáticos. ¿Eso es un acto terrorista o eso es una gamberrada sistemática de una panda de chavales, claro. De una panda de chavales que luego a lo mejor coinciden que son simpatizantes abertzales. Pero yo me preguntaba, ¿esto se puede considerar un acto terrorista? ¿Qué hacemos diciendo, y en Navarra un cajero ha aparecido todos los fines de semana? Bueno, pasa un poco con el tema de la violencia machista, ¿no? O sea, ¿qué papel tienen ahí los medios? El sacarlo en los medios de comunicación, las noticias, no alienta o se puede producir un efecto dominó, ¿no? O mimético. Pasa como con los suicidios. No, pero yo creo que los no. Suicidios, sí, pero no yo sé, creo no que sé, no, no salen los medios. No. Porque tienen un efecto mimético, sí, ¿sabes? Mimético, pero yo creo que en el caso de los asesinatos machistas, yo no creo que tengan un efecto mimético. Yo lo que creo, y además está muy bien contarlo, o ha estado muy bien contarlo, ya es una noticia más, porque tú ten en cuenta que ese asunto pertenece y ha pertenecido en la cultura social al ámbito de lo privado. Y una mujer es que no podía ni salir a la escalera de su casa para pedir socorro porque todo el mundo se quedaba en casa calladito, porque si su marido la pegaba, a lo mejor por algo sería. Entonces yo creo que los medios de comunicación en ese caso han sido una gran baza, han sido una estupendo cómplice de las mujeres en esos casos. También tú sabes que en los libros de estilo de los periódicos y de las radios y de las televisiones hay indicaciones sobre cómo tratar, ¿no? O sea, en este cómo tema. Tratar la noticia. Es importante. Esa es la historia. No hay que hay que tratarla. La historia es cómo tratarla. Eso sí que lo podemos cuestionar. Porque, por ejemplo, algo que yo cuestiono permanentemente, y lo he cuestionado cuando estaba trabajando, sobre todo en televisión, porque en radio eso se utiliza menos, ese recurso, es sacar a los vecinos. Sacar a la señora de enfrente para decir, pues eran muy buena pareja. Sí, no, uy, pues eran muy simpáticos, muy normales. Esos totales, que se llaman totales, eso nunca debe salir. O sea, no debe porque no añade nada a la noticia, y lo que sí hace es que forma parte del morbo. Ahí mete el morbo. Entonces, yo siempre, nunca buscaría la opinión de los vecinos, de la gente de alrededor. Sí, además que ni no siquiera, es cualificada. ¿Sabes? Fíjate, ni siquiera de familiares, porque los familiares ya forman parte de una causa abierta que se abre en ese momento, unas diligencias judiciales que van a tener que contar cosas. Y no se las tienen que contar a los medios de comunicación, se las tienen que contar a la policía. Eso sí, pero contarlo, hay que contarlo. Es que tú ten en cuenta que en el año 96 esto no se contaba en la televisión. Te lo digo experiencia. Pero, ¿eh? Por ejemplo, volviendo a este tema de lo de hoy, ¿no? De lo que ha pasado. Sí, pero bueno, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Claro, efectivamente. Sí. O sea, ¿hay que hablar de ello o no? ¿Tú cómo lo ves? El asesinato de ETA. Del asesinato de ETA, o sea, darle tantísima importancia, ¿no? Yo creo que sí. Porque pero sobre todo también porque es hoy. Además, no fue hace 2 años. Si hubiera sido hace 2 años, pues hubiera habido un debate político, un debate parlamentario, pero hoy es que estamos a un día de las elecciones y se ha tenido que suspender la campaña electoral. Sí. Bueno, no se ha suspendido del todo. Mañana, que es día 8 de marzo, pese a que se habían pedido permisos por parte de asociaciones y agrupaciones de mujeres para hacer actos por el Día de la Mujer, se había denegado el permiso. Sin embargo, Esperanza Aguirre va a participar en algunos actos, se va a poner el chándal y las zapatillas y va a salir a hacer mediático, ¿no? O sea, el rollo mediático, sí. El ridículo, efectivamente. El ridículo. El ridículo. Bueno, yo te quiero contar. Pues yo creo que ya con lo que ha pasado a lo mejor no debería salir. Pues ya veremos a ver si como, sale. Como, por ejemplo, ya te interrumpo del todo y ya no, me dejas que diga lo que iba a decir. Ya sabes que tienes ahí el micrófono abierto. Una cosa que yo estoy indignada con lo de esta campaña es lo de vamos a votar con alegría, vamos a votar con alegría, que esto es un día de fiesta para la democracia. Pues es un día de fiesta, no es un día de fiesta para la democracia, es un acto democrático que afortunadamente llevamos cada vez más años, 30, y que me parece muy bien. Pero hay temas tan absolutamente serios detrás de ese voto, detrás de ese ejercicio, detrás de la democracia, que hay que debatir, que hay que tomárselo en serio, que no es para vender campañas diciendo que es un día de alegría, que es qué felices estamos porque una vez más podemos votar. Pues sí, estamos muy felices, pero hay muchas cosas de fondo que no son de alegría, ¿eh? Efectivamente, no, te doy la razón. Y yo me quiero meter con Grecia, ¿sabes? Porque todo esto de la demagogia, ya se hablaba de ello en la antigua Grecia, Platón y Aristóteles trataron el tema, y fíjate que en la definición de los diferentes modelos de Estado, formas de Estado, ¿no? En las repúblicas, pues podría haber, por ejemplo, si era el número de gobernantes era 1, pues, si estaba de acuerdo a la ley era monarquía, si estaba en contra de la ley o de lo justo, era tiranía. Si era un gobierno de pocos, era aristocracia o gobierno de los mejores. Pero si estaba en contra de la ley, era oligarquía, gobierno de un grupo pequeño. Y si era un gobierno de muchos, era una democracia o república, pero que si estaba en contra de la ley, es decir, la perversión de la democracia, era se llamaba la demagogia, ¿no? Propiamente dicha, ¿sabes? Entonces, la demagogia... A lo mejor se decía demagogía. Demagogía. Bueno, ¿por qué lo dices? Sí, porque tuvimos aquí la semana pasada un corte de Tulio que sabía bastante griego y tal. Y bueno, a mí me parece muy preocupante, ¿sabes? Lo que está pasando en España, a mí me parece que estamos en un claro caso de demagogia. No existe desde mi punto de vista una democracia real. Y bueno, no hay más que ver cómo ha sido la campaña electoral, sobre todo de los dos grandes partidos. Promesas por aquí, yo prometo más que este, ¿no? Uh-huh. No sé. Entonces, yo si quieres te voy a contar un par de cosillas que tengo por aquí, de formas de demagogia, sí. y tú me dices si te recuerdan a algo. Algo. Por ejemplo, las falacias, ¿no? Son argumentos que equivocan las relaciones lógicas entre elementos y puede ser porque adopten premisas inaceptables, y bueno, o argumentos circulares. Te voy a enseñar un par de ejemplos para que veas un poco esto de la falacia, verás. Por ejemplo, dice la pena de muerte implica matar a un ser humano. Matar a un ser humano es inmoral. Por lo tanto, la pena de muerte es inmoral, que es un argumento... O por ejemplo, mira, verás, nada es mejor que la felicidad eterna. Una hamburguesa es mejor que nada. Por lo tanto, una hamburguesa es mejor que la felicidad eterna. ¿No? O sea, que sí, parece verdad, ¿no? Parece verdad. Tengo algunas más, verás. Te voy a demostrar que los extraterrestres existen. Si los extraterrestres existen, entonces los extraterrestres viven en otros planetas. Si los extraterrestres viven en otros planetas, entonces los extraterrestres vienen a la Tierra desde otros planetas. Si los extraterrestres vienen a la Tierra desde otros planetas, entonces los extraterrestres existen. En conclusión, los extraterrestres existen, como queda claramente demostrado, ¿no? Efectivamente. Son ejemplos de falacia, ¿no? O sea, sí. La falacia es algo que parece verdad, pero que obviamente no lo es, ¿no? Es muy importante conocer la falacia, claro, para evitar la falacia, y esto es algo que tiene que quedar clarísimo en lo que digamos hoy, ¿no? Para que no te engañen con falacias, solamente hay una forma, y es saber. Saber, el conocimiento. En eso creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la manipulación de... Bueno, no sé si te ha sonado alguna de estas, alguna falacia de estas, cosas que se han dicho en la campaña, ¿no? Bueno, y que se han dicho aquí la semana pasada, ¿no? O sea, por sí, ejemplo, agua pasada, ¿no? O sea, es una forma de claro. Falacia, ¿no? O sea, pero fíjate, estaba yo pensando, y tú como estás leyendo esto, a mí me parece una falacia... Y se esgrimió en el debate, en los dos debates, lo de las guerras ilegales. Es una falacia. Porque una guerra, o sea, yo creo que ese es un error que cometió Zapatero. Porque hablar de guerras ilegales, ¿qué pasa? ¿Que las legales, a las legales íbamos? No. Ok. ¿Estamos sí, pero, a favor sí, de sí, la pero guerra? Fíjate okay. En la otra falacia que ocurrió en el segundo debate. En la que en el que en Rajoy le saca a Zapatero unos papeles, claro, la presencia de papeles impone como que eso es realidades, ¿no? Por ejemplo, el libro blanco de Zapatero, Zapatero dice, bueno, como está en un aquí libro, está escrito, entonces es verdad, ¿no? Claro, la manipulación de los datos, la manipulación de las tablas que sacaron, ¿no? La manipulación, no. Es que eso es absurdo. No, unas tablas que no tenían ni escalas. Y que ni se ve. Y que ni se porque ve. Porque no las ponen a tiro de cámara. Entonces es que ni se ven, es que es absurdo. Y que no se sabe si está, eso. Si la diferencia que hay entre una barra, por ejemplo, y la de al lado es de 2 millones de personas, claro, por ejemplo, claro. o de 3 personas, porque puede estar hecha una escala más pequeña. ¿Y quién ha hecho esa tabla? Pues si la saca usted, la habrá hecho el PP. Si la saca el Partido Social, claro. O sea, es que es de cajón. Efectivamente. Claro, usted, ¿qué tiene la tabla? Por lo mismo que me está contando. Mira, otra de las formas de la demagogia o de los medios que utiliza la demagogia es la manipulación del significado. Cómo las palabras pueden utilizarse con sus connotaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de grupo terrorista, por ejemplo, que de banda terrorista o que los terroristas, ¿no? O sea, a mí esto de los terroristas me suena a TVO de Superman y cosas así. La verdad, los malos, ¿no? Directamente. Sí. ¿Sabes? Que esa es otra de los elementos de la demagogia, ¿no? La división maniquea entre lo bueno y lo malo que creo que además ha quedado claramente reflejado en la campaña. Para el PP, o sea, por ejemplo, no sé, lo de la niña famosa, ¿no? Que, sí. O sea, que tenía que salir la niña, ¿no? En algún momento. Pero, representa todo lo bueno que puede hacer el PP, pero claro, no se ve el otro lado de la perversa consecuencia que puede tener todo eso, ¿no? Sí, pero además ahí, ya que has sacado tú lo de la niña, además ahí hay otra trampa. Lo pone en femenino. O sea, no saca un niño. Yo no quiero un niño que, por ejemplo, como culturalmente y en nuestro idioma, ese genérico del niño que representa la infancia, pues todos lo podríamos haber entendido como una cursilada, pero un genérico, yo quiero un niño que crezca y tal, se seguiría siendo demagogia y populismo, además. Pero encima saca a una niña. Y lo último que dijo ayer en un mitin, me parece que fue ayer, que la va a llamar Victoria Esperanza. Victoria Esperanza. Victoria porque dice que va a conseguir. Es, efectivamente. No, dilo. No, no, dilo, sí, que sí. Te he interrumpido. No, no, sí, eso. Que no, lo de Victoria Esperanza, ¿no? O sea, sí, no, a mí me parece ya, o sea, me pareció una osadía, me pareció ya el colmo de la utilización, además, de las mujeres, del voto posible de las mujeres para llevárselos. Cuando, como todos sabemos, ellos han recurrido, incluso han llevado un recurso a los tribunales contra la ley de cuotas, porque no estaban a favor de la ley de cuotas. O sea, que es que este señor que saque a una niña a pasear, en el mejor sentido de la palabra, me parece un insulto para las mujeres. Claro. Es que todo esto del populismo y de la demagogia en general es un insulto a la inteligencia, ¿sabes? Efectivamente. A mí algo que me sorprende muchísimo es que la gente no se ha dado cuenta, a lo mejor, de que el Partido Popular se llama así por algo, ¿no? Porque no es un partido hecho de gente del pueblo para beneficiar al pueblo, ¿eh? Sino que es un partido montado elitista, por una elitista. Un partido elitista y no solamente elitista, que la palabra elitista pues puede tener sus connotaciones, sino un partido clasista directamente, ¿no? Efectivamente. Clasista. Sí, a eso me refería yo. Lleva razón. Efectivamente. Que la palabra elitista no es la correcta. Un partido creado específicamente para favorecer a una determinada clase social, concretamente a la de los ricos de la sociedad. Y bueno, yo me acuerdo cuando salió Alianza Popular en su día, eran los niños del Lacoste, ¿eh? O sea, sí, única y exclusivamente, además. Única y exclusivamente. ¿Pero qué ocurre? Que se ha convertido en un partido de masas. Entonces, ha caído la gente en la trampa de que es un partido más, un partido de centro, hay dos partidos, uno es el PSOE y otro es el Partido Popular y tal, y verdaderamente la gente no se acuerda, o incluso no, probablemente mucha gente no sepa, que el origen del Partido Popular es un partido clasista. De derechas o de ultraderecha, ¿eh? Y de gente de muchísimo dinero. Sí. Pero claro, yo quisiera aludir a lo de la palabra popular en el nombre de un partido que es de derechas y que no va a favor de la gente, sino que va a favor de los intereses particulares de una serie de señores, ¿no? Entonces, eso es populismo. El llamar al Partido Popular Partido Popular es un acto, desde mi punto de vista, de populismo. Sin embargo, yo creo que, fíjate, la trayectoria de sus líderes ha sido intentar. O sea, no son, ¿cómo te diría yo? No son ellos mismos populistas, porque no tienen ni idea de lo que es, porque ellos nunca han sido pueblo, realmente. Siempre han pertenecido a una clase social media alta o muy alta y han gobernado. O sea que. No, pero sí que hacen. Sin embargo, lo que hacen sí es que hacen un populismo. Discurso. Claro, sí que era lo que iba. Pero es que es un populismo tan barato, tan claro, que ellos mismos se tienen que dar la vuelta. Es que tú ves un acto electoral del Partido Popular y, primero, aquí está súper organizado. Ahí se han gastado muchísimo, bueno, el Partido Socialista lo mismo, ¿eh? Las cosas como son. Sí. Se han gastado muchísimo dinero. Ambos son unos decorados que valen una pasta, un diseño que vale una pasta. Detrás de los candidatos ya sale el negrito de turno, el inmigrante de turno, mujeres, jóvenes, no sé qué, para que parezca que es un partido muy plural, muy democrático, que acepta a todo el mundo. Hombre, la foto que se hizo, ¿no? Que se hizo Rajoy después de que dijera Arias Cañete lo que dijo de los inmigrantes, de los camareros, al día siguiente, Rajoy, y al día siguiente de unas declaraciones suyas, me parece que fue, se hizo la foto con esta mujer etíope que está haciendo campaña por todo el mundo contra la ablación del clítoris. Uh-huh. Como diciendo, nosotros estamos... Nosotros sí que, y sí no que, ellos, ¿no? Y no ellos, o sea, cuando... Vamos, es que se han enterado ahora y lo han hecho para hacerse la foto de que eso existe en el mundo. Claro. Es lamentable, pero es así. Y otra cosa, bueno, no sé si vas a seguir un poco con la historia, que es muy interesante. Yo sé que te largo el ladrillo y luego tú ya reaccionas. No, yo te quería decir un poco, o sea, para que la gente lo sepa, ¿no? Y quede muy claro qué es el populismo, ¿no? Sí. El populismo es hacer promesas que puedan gustar, independientemente de si primero la vas a hacer y segundo, eso está en tu ideología o en tu programa. O sea, uh-huh. Lo importante es hacer promesas, agradar, pese a que aquello pueda no resultar un bien para la comunidad, ¿no? O sea, eso es el populismo, entonces es intentar agradar. Por ejemplo, la medida de los 400 euros, esto es una medida populista, por ejemplo. Totalmente. ¿No? O yo qué sé, hablar de la inmigración, ¿no? Que vienen los inmigrantes a quitarnos el trabajo, todo este tipo de frases. Eso es xenofobia. Eso es, sí, pero es populismo. Pero es populismo en la medida en que, claro que es xenofobia, ¿eh? Pero también es populismo porque estás diciéndole a la gente lo que quiere oír. La gente quiere oír, claro, es que aquí en mi pueblo... Me quitan las becas de comedor las becas. De mis fíjate, hijos, mis hijos están en clase con no sé cuántos inmigrantes y claro. Tal. Entonces, eso es populismo, ¿no? Es decirle a la gente lo que quiere oír. A lo mejor al Partido Popular le da igual la inmigración, o de hecho le viene muy bien porque los empresarios que están en su órbita se han forrado a costa de la explotación sin derechos de mucha gente inmigrante, ¿no? Claro. ¿Sabes? Pero ellos... dicen lo que la gente... Bueno, esto me está recordando y me viene a la memoria cada vez que yo pienso en este tema del populismo y la demagogia, el rollo fascista. Claro. Y el rollo nazi, ¿no? Uh-huh. Aquello era demagogia y aquello era populismo, ¿no? Aprovechándose de la situación económica de crisis en aquel momento, aprovechándose de la incultura de la gente, se hizo populismo y se hizo demagogia y se llevó a Europa una guerra... atroz. Uh-huh. O sea que, bueno, pero te voy a meter el ladrillo, si te parece. Sí, venga. Mira, estoy dispuesta. Venga, espérate, ya voy a ello. Yo te estaba contando un poco los mecanismos de... Espérate, es que se me ha colado aquí una cosa. Los mecanismos de las formas de la demagogia, la manipulación, te hablaba de la manipulación del significado, las omisiones, ¿no? Presentar información incompleta, por ejemplo, en uh-huh. lugar de presentarla completa. Por supuesto, excluyendo siempre posibles objeciones a esa información, ¿no? O dificultades. Pero tú, por ejemplo, ¿qué crees los líderes políticos en España son más demagógicos o más populistas? Si separamos esos dos conceptos. Yo creo ¿Tú que, qué crees? Bueno, pues yo creo que ahí habría que hacer una distinción, ¿no? O sea, entre partidos uh-huh. políticos, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando fundamentalmente de dos partidos que son los grandes, ¿no? Sí, sí, porque ¿sabes? Indudablemente... Porque yo creo que Izquierda Unida no está en ese rollo, aunque no, porque también no, pueda caer en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que lo que le diferencia, yo creo, en este caso, es que no es un partido con proyecto de gobierno. Mm. Eso es lo que le diferencia, sí. Que puede prometer lo que le dé la gana, sí, porque lo único que va a ser... es llave sí. o que va a forzar sí. al gobierno sí. del PSOE a que mire más a la izquierda, uh-huh. efectivamente. Pues mira, yo creo que el Partido Socialista y el Popular, los dos, están en la demagogia. Es decir, en tergiversar, manipular la realidad para que aparente ser otra cosa, aunque también creo que en el caso del Partido Popular es más acusada, bastante más acusada incluso. Y en el rollo populista, ahí sí que creo que es ahí manda el PP. ¿Eh? O sea, no, pero te lo digo, es que en este momento estaba pensando... ¿Te referías a otra cosa? No, en el populismo latinoamericano, por ejemplo. A mí es que también me ha venido a la memoria hace un rato, hablando de la niña. Es que la niña claro. salió en la campaña mexicana. Claro. ¿Sabes? La misma, ah, sí. Sí, sí, sí. La niña. Sí, sí. La niña. Es que, por lo visto, creo que es Calderón, ¿no? Calderón. Es el actual presidente. Estuvo asesorado por el mismo asesor que se han traído ahora... que es el tal Solá... Ah, que se han traído aquí a Rajoy. Efectivamente. Ajá. Entonces han cogido bastantes cosas del populismo de aquel lugar, sí, y lo han trasladado aquí directamente, ¿eh? Pero claro, pues no, por eso te preguntaba, porque se me ocurría, no tiene nada que ver la cultura latinoamericana, la sociedad latinoamericana con la sociedad española. En este momento nos pudimos parecer, éramos mucho más parecidos hace unos años, pero ahora ya no. Ahora yo claro, creo eso, que no. Claro, a mí eso me entonces lleva... yo sí creo que, fíjate, la niña en México cala. Claro. Porque sí tienen ese perfil de sociedad que les cale. Yo no sé si servirá para algo, pero desde luego se está hablando de la niña, ¿eh? Te metes sí. en YouTube y pones hombre, niña claro. de Rajoy y tienes por lo menos 100 o 200 cosas, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes? Claro, para hacer un... Para escribir ya uh-huh. algo. Claro, pero vuelvo a lo que te decía antes. Yo siempre hablo de Irak, ¿no? De la democracia de Irak. Llegaron los americanos y dijeron, estamos aquí para poner... Los estadounidenses. Sí, perdón, los estadounidenses. Estamos aquí para poner una democracia en Irak. Y van y montan un parlamento, ¿no? Uh-huh. Pues ¿puede haber democracia solamente porque hay un parlamento y votaciones? Pues yo creo que no. Yo creo que lo que tiene que haber, antes que nada, es cultura política, cultura democrática, educación como ciudadanos, ya no sé si la asignatura o no la asignatura, pero desde luego educación para ser ciudadano, ¿no? Y sin uh-huh. eso, lo demás es mentira todo, ¿eh? ¿Sabes? Esa es la impresión que me da a mí. Armando, ¿tú crees que, por ejemplo, convocar referéndums con cierta asiduidad sería una forma de cultura política que fuera tendente a combatir el populismo y la demagogia? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces los referéndums dan miedo, ¿no? Dan un poco de miedo. Es como, porque, como todo, como claro, lo hablábamos antes, cómo se cuenta en una noticia, ¿no? O sea, cómo se hagan las cosas claro. es lo más importante. Es que a veces... Pero si tuviera que dar un titular, si tuviera que responder sí o no, yo creo que sí. Que habría que yo hacer que, más yo referéndums. Creo que también. De todos modos, también te digo una cosa. En Suiza, por lo visto, se hacen referéndums... Sí, ese ejemplo, a sí. cascoporro, ¿sabes? Pero, por lo visto, luego participa poquísimo la gente, en plan un 40%. Porque a lo mejor están hartos de que les pregunten. Puede ser que sea. Pero en Suiza, con que participe un 45% me parece mucha participación cuando les preguntan cada 2x3. Sí, aparte de que te digo una cosa. El que no quiera participar, pues que no participe. Pues que no participe. Pero, por lo menos, se ha hecho una consulta. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es una fórmula política que se utiliza muy poco. Y vamos, es que no, aquí no se hacen referéndums casi nunca, ¿no? O sea, es que no nos preguntan nada. Y hay cosas verdaderamente importantes que nos interesan y que no nos preguntan jamás. Yo te quería preguntar una cosa, ¿sabes? Que sea fácil, por favor. Sí. A ver qué te parece a ti, si tú crees que ha habido... en esta legislatura, si se ha profundizado o no en la cultura democrática en España. Te lo digo por una cosa, porque a mí me parece que en general sí, ya te voy a contestar. A mí me parece que en general sí, pero que ha habido algo de lo que además, curiosamente, no se habla nada, nadie lo dice. Ni los de izquierda ni los de derecha, nadie. El tema del fallido referéndum de la Constitución Europea. Sí. Hubo un referéndum para... Yo me negué a votar, ¿sabes por qué? Porque el referéndum era una tontería. Ya se había aprobado en el Parlamento, era consultivo exclusivamente y no era vinculante, por eso pues no voté, ¿entiendes? Uh-huh. Me negué en aquella ocasión a votar, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees de esto? ¿Tú crees que se ha profundizado en democracia o que no? No, yo creo que no. Yo tampoco creo que se haya profundizado en democracia. Yo lo único que sí he visto, que es el famoso talante de Zapatero, fuera de lo que es el talante, yo creo que es él sí lo que ha hecho, y es una de las cosas que a mí también me han gustado mucho de Zapatero en como político, ¿no? Aunque luego le critico otras muchas, pero sí me ha gustado que ha metido un poco de ideología, porque claro, estamos hablando de populismo y demagogia, eso se contradice totalmente con la democracia, con la cultura democrática y sobre todo con la ideología. Y yo creo que él lo que sí ha hecho es poner un poco, o sea, volver otra vez cuando ya estamos hartos de que se diga que no hay ideologías, que ya no vale nada, que lo que vale es la economía y los grandes retos, uh-huh. el mercado, los grandes retos internacionales y tal. Yo creo que él ha puesto ahí un granito de arena para por lo menos marcar una distancia con lo que es esa línea política, esa corriente política que está establecida en todo el mundo, ¿no? Aunque luego sí es verdad que esa corriente política, eso que te digo yo, ese poquito de esa esencia, ¿no?, que le ha echado a la vida política ideológica fuera, no sirve para nada. Cuando ha viajado fuera y se ha reunido con otros presidentes y tal, yo creo que le pueden admirar por su talante personal, quizá, y por su forma de, pero yo creo que ahí sí que no le dan lugar a una política, porque lo más sonado que ha habido a una política en la trayectoria que yo te digo que ha hecho ha sido lo de la Alianza de Civilizaciones. Y eso forma parte, bueno, pues ese querer ver la integración, el mestizaje, un mundo sin fronteras de otra forma, pero que bueno, que se ha quedado en algo muy bonito y... No, a mí me hace gracia que la gente se ha reído directamente de esta idea. Sí, es que... En una situación en la que hay un peligro de terrorismo internacional islamista. Efectivamente. Que han detenido otro día en Barcelona a varios. O sea, que yo ahí... eso y que ha sido apoyado por la ONU. Es que claro. Es un proceso que lo está apoyando la ONU y varios presidentes de varios países. O sea, que no es una cosa de un utópico, de un... Por eso te estaba poniendo ese ejemplo, ¿no? O sea, que eso ya es... Una forma, es una alternativa con el diálogo, con la paz, con otro tipo de instrumentos para, dentro de la vía política y de la vía social, para poder, alternativa a eso que dicen que no hay ideologías, ¿no? Al mundo ese del uh-huh. G7. Uh-huh. A mí me parece que ha habido, en cierto sentido, una revitalización de la vida parlamentaria. Por parte, sí. Por lo menos una voluntad de ello. Luego ha habido los pataleos, los abucheos de Pujalte y sus secuaces, ¿no? Pero también me parecen... sirve para conocerlos. Pues por eso claro. El otro día, cuando acabamos aquí el debate, yo lo que dije al final ha sido muy esclarecedor, ¿sabes? Uh-huh. Se ha visto cuál es la España política que hay, porque fuisteis representativos en ese sentido, ¿no? Sí. Que es lo que dijeron algunos periodistas... un poco que se salen del carril, del tópico ese de el triunfador, bueno, porque de eso no hemos hablado, lo de ¿quién ha ganado? O sea, esto es que a mí eso sí que ya me parece el colmo por parte de todos. Es una simplificación. De la pero política, es una los medios de comunicación. No más, es una simplificación útil también, ¿eh? Porque, claro, si tienes que andar cada vez que hablas del debate, yo creo que en términos de dialéctica, los argumentos... Pero si es que no te lo tienes que plantear así, Armando. Puedes decirlo más sencillo, ¿no? O sea, yo también creo que no se gana o se pierde un debate, la verdad. Pero, por simplificar un poquito, ¿quién ha dado más argumentos y ha convencido más? ¿Sabes? Eso es una forma de decir, ha ganado el debate, ¿no? O sea que... Claro. Me parece, claro, otra cosa es que, a lo mejor... Para mucha gente ganar el debate es pues, poner una cara más simpática, ¿no? O llevar una corbata más bonita. O el tema populista, es que, demagógico que claro, hablamos, ¿no? Claro, es que yo creo que no sé, los debates a lo mejor sirven para algo, pero no sé si sirven para mucho, ¿eh? Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, los indecisos siguen indecisos. Y no... Yo creo que sí ha servido, fíjate que yo sí? Creo que sí, yo he hablado con gente que le ha pasado eso que antes te comentaba, que se han dado cuenta de que eso que tanto se decía que Zapatero era el no va más de la perversión, ¿no? El demonio personificado, ¿no? No era así, es una persona normal, un político más, probablemente de más calado que Rajoy, sin discusión desde mi punto de vista... Y que, bueno, pues que está ahí, que es normal, ¿sabes? Que no muerde ni aúlla, ¿no? ¿Sabes? Que uh-huh. En ese sentido yo creo que ha sido positivo que haya habido debates. Ah, no, que haya debate, sí. Que haya debate, sí. Yo otra estoy es que por también, el debate, sí. Siempre. No, lo pero, que pasa no. Que, bueno, la fórmula no me parece la más adecuada. No, pero tú de lo que hablabas es si ha cambiado el voto de indecisos. Yo creo que sí. Yo he hablado con gente que ha dicho, ah, pues la verdad es que es joder, Zapatero y tal, pues lo hizo bien, pues no sé qué, pues sí, pues tenía razón, pues le dio a Rajoy en lo otro y no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Y que yo creo que sí que ha cambiado o va a cambiar su voto, ¿eh? Sinceramente, yo creo que sí. Y de hecho, yo creo que cuando acabó el segundo debate, los días en el Partido Popular nadie dijo nada, ¿no? Por lo menos de cara a la luz. Pero luego ha salido a relucir que, por lo visto, están ya diciendo que ya es mejor que pierdan por mucho y tal y cual, para que así haya una refundación y se cambie de líder y tal, ¿no? Entonces, que ya, yo creo que el debate ha dejado claras bastantes cosas. Claro, ¿y esto a ti te pareció normal, por ejemplo, bueno, te he interrumpido, sí, termina. No, que iba a decir lo que ha pasado hoy puede que desvirtúe un poco la situación, ¿no? Pero que yo creo que aquí había quedado bastante claro quién era quién después de esos debates. Sí, después de que no apagaran la tele, ya poniéndome en plan radical, nada más empezar el debate. Cuando uno dijo que habían subido los huevos y la leche y el otro le argumentaba que las patatas y el pan no. Cuando la política económica la hace el G7, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nosotros aquí vemos a los dos líderes políticos, uno que es presidente del gobierno y el otro que opta a la presidencia del gobierno, hablando del pan, los huevos, la leche. A mí, de verdad, que me dieron ganas, dije, pero bueno, esto no puede ser. Vuelvo a lo del populismo, ¿no? Y la demagogia. Claro. O sea, es que lo que decía Rajoy, es que lo que queremos, tenemos que hablar es de lo que le interesa a los ciudadanos de a pie, las personas individuales, sus familias, no sé qué. Pero indudablemente, pero si es que de eso hay que hablar, de lo que le interesa a la gente, pero tú lo que le tienes que contar es a la gente que los precios no los sube el gobierno. No. Y le tienes que contar en minuto y medio quién sube los precios y cómo funciona la economía, para que sepan de qué va el rollo. Porque entonces sí es populismo, porque ni vas a solucionar que bajen los huevos ni el pan, porque gobierne uno u otro. Ya. Porque Rajoy, si gobierna, no va a bajar la leche. No, pero es que, claro, es que además la inflación más grande que ha habido en España seguramente en los últimos años ha sido cuando entró el euro, que era cuando estaba el PP. Pero si es que ese es el gran timo. Claro, ese es el gran timo. Y ahí sí que se hizo populismo y demagogia, bueno, sí. Para vendernos el euro. Bueno, no, ahí se dijo incluso que no solamente no habían subido los precios, sino que es que habían bajado. Se llegó a decir por parte del Partido Popular, ¿eh? Y no te ha llamado la atención a mí me ha llamado mucho la atención en toda la campaña electoral por parte de los grandes partidos también que no se ha hablado de los jóvenes casi nunca, que ninguno de los dos partidos ha hecho un llamamiento al voto joven. De la vivienda y de la sanidad han sido temas que ni se han tocado prácticamente. Claro, porque es un tema muy tabú. Porque sí, la apariencia de riqueza que mucha gente tiene se debe a que su casa vale cara. ¿Sabes? Entonces tú no le puedes decir a la gente, vamos a bajar los precios de la vivienda, porque a ninguno de los dos partidos le interesa ese discurso. No, y vamos a obligar a los que tienen pisos que los pongan en alquiler, favoreciendo, claro, para favorecer el alquiler. Ten en cuenta que son dos partidos que representan a la pequeña o mediana burguesía, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido no pueden hacer un discurso que vaya en contra de sus propias bases. ¿Sabes? Entonces, bueno, claro que no han hablado de vivienda. Sí, lo que pasa es que... ¿Para qué van a hablar de vivienda si a ellos les interesa que la vivienda esté cara? A ese grupo de población, que es la gente joven, la gente que vive, los mileuristas, es que no se han dirigido ni en un momento, ¿eh? No. Ni en un momento. Vamos, es que yo si tuviera una forma para castigar... desde luego, masivamente, yo haría voto en blanco. Masivamente, pero para que fuera una constatación, desde luego, de lo que está significando la política de cara a los jóvenes, ¿no? O sea, es que no se ocupan en absoluto de esa población. Eso es muy difícil que ocurra, o sea, eso del voto en blanco generalizado... Y porque la gente, que tú decías, lo de educación democrática, la gente lo que hace es abstenerse. No vota. Se cabrea y dice, pues no voto. Sí, de verdad. Claro. Lo que hace es no votar. Yo te quiero hacer una reflexión. A ver a ti qué te parece. Yo he decidido votar en estas elecciones. No te voy a decir a quién voy a votar, vale, porque yo mismo no lo sé, ¿sabes? Vale, me parece Estoy indeciso. Bien. Pero yo he decidido votar en estas elecciones teniendo en cuenta no tanto el programa, no tanto la ideología de los partidos, sino teniendo en cuenta cuál es su auténtico espíritu y talante democrático, ¿no? Es decir, si están a favor de profundizar en la democracia, si están a favor de eliminar las conductas populistas y demagógicas o no. Entonces, al partido que yo considere que menos demagogia y populismo hace, a ese partido le voy a votar. A ese es el que vas a votar. Efectivamente. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece estupendo. Lo que pasa es que... Dime cuál es. Lo tienes muy difícil. Claro, bueno, lo tienes muy difícil porque realmente solo hemos visto a tres. Rosa Díez no tiene opción en los medios porque se presenta por primera vez y nadie le ha dado, vamos, ni un hueco, ni se le ha hecho una entrevista, ni el de Ciudadanos le ha pasado exactamente lo mismo, por no decir los partidos además de Izquierda Unida, ¿no? Y Izquierda Unida por los pelos sale porque hay una cuota que tiene que salir. Bueno, de eso es otra, o sea, tampoco se habla de la reforma de la ley electoral. No, bueno, a Izquierda Unida se dijo que si llegaba a tener posibilidad de pactar o algo, el punto número uno es reforma de la ley electoral. Se es faltaría que Izquierda más. Unida le cuesta 1 millón de votos. Es una persona que vote en Soria o en Zamora, por ejemplo, no puede votar a ningún partido, nada más que al Partido Popular o al Partido Socialista. Claro, efectivamente. Porque si vota a cualquier otro sabe que su voto es... Perdido. Va a la basura directamente. Va a la basura directamente. Eso no puede ser. Efectivamente. Y lo que, respecto a lo que decías, bueno, pues sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Lo que pasa es que, como decías al principio también, han hecho promesas, pero no hay proyectos. No. Ni yo veo las cosas muy claras. Yo no sé, yo sé muy bien lo que voy a hacer, no tengo dudas, pero si tuviera que inclinarme porque solo hubiera dos partidos, que ojalá no los haya nunca, porque eso sí que me parece también terrible, porque nos apuntamos a siempre a lo anglosajón, siempre por detrás y de la peor manera posible, ¿no? Entonces, pues yo lo tendría muy claro, yo votaría en blanco. Yo lo tendría muy claro. Sí, porque por lo menos sabes que tu voto no va a ser manipulado. Efectivamente. No, yo lo que sí tengo claro es que yo no voy a votar a ninguno de los dos grandes partidos, eso lo tengo claro. Porque no, bueno, pues sobre todo por lo que te digo, porque no estoy de acuerdo con la forma de hacer política tan masiva, ¿no? Tan, uh-huh, tan manipuladora y tan, no sé. Entonces, en ese sentido, no quiero entrar en ese juego y no voy a votar a esos partidos, ¿no? Pues me parece muy bien, Armando. Pues nada, Rosa, se nos está acabando el programa. Que la gente reflexione, si hay algo que reflexionar, y que nada, pues que hasta otro viernes y... Ah, bueno, yo quería leer una cosa. Ah, pues muy bien. Yo quería leer una cosa para terminar, porque este escritor, que a mí me gusta mucho, yo no sé si a ti también, me parece que también, Benjamín Pardo, tiene un personaje que se llama Juan Urbano, que es en una columna que él hace en El País, no sé, me parece que con periodicidad semanal. Uh-huh. Este personaje, en la columna, un día pues le pone que dice que Urbano es una de esas personas que creen en la política y que no la considera un mal necesario. Entonces, suele repetir la frase del historiador inglés Arnold J. Toynbee, que dice: el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. Ojo al dato, ¿eh? Pues está bien, está bien. Pues me ha gustado tu final, tu colofón. Bueno, el próximo día que vengas ya sí será para hablar de Maestros de la República, que es un tema que lo tenemos ahí pendiente. Efectivamente, pero si nos surge una cosa de actualidad. Es que un día que había que un poco irrefrenable, hablar. Hay que cogerla. Efectivamente. Pues gracias, Rosa. Nos vamos a quedar escuchando un poco de noticias de Radio Utopía. Y hasta la próxima. Pues gracias a ti y a todos los que nos han escuchado. Pues que tengan felices días. Hasta la semana que viene, amigos. Noticias. Empezamos por el ámbito